dijiste que estabas muerto. Y la fe estuvo en vela junto a tu cuerpo la noche entera. La pasamos queriendo mover la piedra. Con la vuelta del sol volverá a ver la tierra, la gloria del Señor. No supieron contarlo los centinelas. Nadie supo la hora ni la manera. Antes del día se cubrieron de gloria tus cinco heridas. Con la vuelta del sol volverá a ver la tierra, la gloria del Señor. Si los cinco sentidos buscan el sueño, que la fe tenga el suyo vivo y despierto, la fe velando para verte de noche resucitando. Con la vuelta del sol volverá a ver la tierra, la gloria del Señor. Con la vuelta del sol volverá a ver la tierra, la gloria del Señor.